día, muchas gracias. Ahí está, bueno, primero las voy a felicitar. Me parece que este tipo de iniciativas son las que juegan un rol importante hoy en una ciudad como Concordia. Y hoy una realidad ya. ¿Eh? Sí, sí, así es. Contanos un poquito cómo, o cuéntenme, cómo empieza a gestarse eso. En realidad, te cuento más o menos cómo comenzó del principio. En realidad empezamos como Feria al Alimentar en el comienzo más o menos del 2018. Ahí está, mirá. Del 2018 se empezó el movimiento a través de la tarjeta alimentar que iban a recibir la gente acá de Concordia. Claro, recordemos que fue el primer lugar donde vino la tarjeta alimentar en la Argentina. Fue Concordia. Así es. Bueno, a través de propuesta del municipio de acá de Concordia, estuvimos realizando distintos lugares de ferias, en el cual somos un grupo de mujeres, de 6 mujeres, en la cual estábamos trabajando, y de ahí surgió hacer la feria alimentar. Perfecto. De ahí surgió, entonces íbamos por distintos lados de Concordia y afueras de Concordia. Entonces, también de ahí se formó, a través del municipio, de la Municipalidad de Concordia, nos integraron para hacer lo que es ahora el mercado multiplicar. Fuimos escogidas, esas mujeres que empezó al principio del 2018, fuimos elegidas esas mujeres para hacer el mercado multiplicar que es ahora. Ahí está, y hoy es una realidad. La verdad que buenísimo. Contanos también tu experiencia, Natalia, ¿cómo fue también igual? Igual, exactamente igual. Empecé a trabajar con las chicas un poquito después, en 2020. Y sí, hoy ya es una realidad. ¿Y qué te pasó en lo personal para sumarte a esto? ¿Te gustó la propuesta? ¿Dijiste vamos con productos que son nuestros? ¿Qué te pasó? Sí, sí, en realidad me sumé como productora de pastelería, panadería. Mira qué lindo. Así que me servía en su momento porque estaba sin trabajo y me ayudaba a llevarme mi pesito todos los días y a la vez venderle a la gente algo casero y un poquito más económico que quizás en una panadería. Seguro, seguro. Viste que la gente se apropia de estos espacios, sí. Por eso está bueno darlo a conocer, porque empiezan a detectar primero que son productos de primera calidad. Así es. ¿No? Sí. Trabajado por ustedes, sin mucho proceso, y la verdad que esos son datitos importantes, ¿o no? Sí, ¿eh? Sí, totalmente. Y ahora, ¿estamos hablando de un grupo más amplio? ¿Esto se fue ampliando? En realidad, formamos la cooperativa, que ahora se llama La Comercializadora. Somos un grupo de 6 mujeres, de 6 mujeres que formamos la cooperativa. Hasta ahora no se han querido sumar las otras compañeras por compromisos que tienen. Perfecto, pero perfecto. No queda que más adelante ellas ingresen también a la cooperativa, porque las puertas están abiertas. Perfecto, igual. O sea que está para ampliarse. Está esto. Para y ampliarse. ¿Y hoy de qué productos hablamos? Hoy estamos hablando tanto de... Bueno, ya panificación, ya estamos. Panificación que tenemos acá la compañera, vale. Maestra pastelera. No, vale, así para que la salsa, para mojar la salsa. Espectacular. Y también hablamos, compañeros que están en el tema del pescado. Mirá. Tenemos acá de Zona Sur, la asociación, la cooperativa. También está la cooperativa de Benito Lejerén. Bien. Está el compañero acá, Martín Moy, de Carretera La Cruz, que es productor de verdura. También hay otras compañeras de panificado, miel, dulces, queso, pastas de la cooperativa de Mujeres Avanzando Juntas, de pescado. Es pasta de procesada de pescado. Así que va a haber mucha variedad. Y hoy, ponele, ¿no? Hay oyentes que nos están escuchando. Geográficamente, ¿dónde la vamos a encontrar? En calle Gobernador Cresto, 1384. Perfecto, que sería el corsódromo para ubicarse al costado, la continuación de San Luis. Ahí van a estar físicamente y van a tener días. Sí, de lunes a sábado, de 8 a 12:30 y de 17 a 21. Perfecto, ahí está. O sea que a la gente ya la invitamos y esto arranque, la continuidad ya está en marcha o va a tener, no. Tiene una fecha, ahí está, ahí nos van a contar. La fecha de inauguración era para el lunes 5, perfecto. Pero por motivo que llega una persona muy importante a la inauguración, se cambió para el martes 6, 10 de la mañana. Martes 6 viene una funcionaria del ámbito nacional. Viene una funcionaria, así es, invitada por el municipio de Concordia, en la cual se va a estar presente. así que no queremos perder esa oportunidad de recibir a esta funcionaria y tenerla en el comienzo de la apertura del mercado Multiplicar Pueblo a Pueblo Concordia. Nobleza obliga, está bueno que reconociste el acompañamiento del municipio, ¿no? Así es. En este sentido, cuando hablamos de ampliar y que la gente se pueda ir sumando, ¿qué le decimos? Que vayan al mercado, se contacten, busquen a Natalia, busquen a Raquel, le decimos... Lo pueden buscar a Natalia, la pueden buscar a Raquel, pueden buscar a Ermelinda. Las puertas van a estar abiertas, somos 6 mujeres que vamos a estar ahí trabajando día a día. Van a ser muy bien recibidas, porque esa es la intención nuestra, que la gente vaya y sea atendida como se merece. Porque viste cuando hablamos esto de decir, en muchos casos pasa esto de los mercados, ¿no? Es decir, los mercados juegan un papel importante. Por eso hablamos de ampliar esto y estaría buenísimo. Primero por los costos, segundo porque es producción local. Así ¿esos es. Son datos importantes o no? Claro, eso es lo que queremos nosotros, llegar a los costos donde no encuentran en cualquier lugar estos precios. Queremos llegar a un precio justo para la gente. Así que tenemos enfocada esa meta y con producto de acá, de la zona. Perfecto. Y en tu historia particular, Raquel, ¿venías de esto de trabajar en feria, de avanzar con productores? Mira, yo de los 18 años que estoy con el tema de la... soy productora hortícola. Mirá, qué lindo. Así que de los 18 años ya estuve trabajando con la Municipalidad de Concordia, que me brindaron espacios en distintos lugares de ferias. Entonces, de ahí empezó ya mi rubro, digamos. Así que estuve trabajando con la directora de la Economía Popular, Alba Ponce. Ella me brindó las puertas para distintos lugares de feria acá de Concordia. Tuve permiso por la Municipalidad de Concordia para hacer distintos lugares de feria, así que conozco más o menos ya... ¿Y tu producción lo haces vos? ¿Lo haces cómo? La producción que nosotros hacemos todo es un grupo familiar. Bien. Viene de familia. Mirá qué lindo. Ya viene tanto de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos, viene todo. Tanto como de la familia de mi esposo, lo complementamos también... me casé con un productor, digamos. Así mirá que vos. Venimos todos de familia. Todos empujan el mismo carro para el mismo lado. Exactamente. Mirá qué lindo. Contame de vos también. Venía, estaba sin laburo, estaba complicada la situación y claro, empezaste a producir panificación. Sí, sí, estudié y de ahí de a poquito empecé en el barrio a vender hasta que conocí a las chicas que me ofrecieron un espacio porque iban a Villa Adela, pues yo soy de la zona de Villa Adela. Mandamos salud a toda la barriada de entonces me ofrecieron el espacio y me sumé, me encantó trabajar con ellas, somos un grupo y muy unido. Eso está bueno, ¿no? Esto muchas veces salimos de forma colectiva, ¿no? En grupo. Sí. Está bueno esto con formación de grupo de trabajo, empujar para el mismo lado, debe estar bueno, sí. Contención o no. Sí, sí, sí, aparte, más allá de que somos 6 en la cooperativa, tenemos un grupo también que trabaja con nosotras de chicas que no están parte en la cooperativa, pero nos ayudan. Sí, compañeros que nos van a ayudar con la logística. Así que somos un grupo más o menos de 10 personas que estamos trabajando codo a codo desde ya hace unos años. Y el espacio, contame el espacio, ¿cómo es? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos? Yo voy a ir, yo voy a ser un cliente de ustedes. Así que, ¿cómo es el espacio? El espacio está renovado, no es el mismo que había antes. Antes ahí había una feria. Lo renovamos, así que se van a encontrar con un mini mercado donde, bueno, ya como dijimos, vamos a tener precios justos, donde se van a encontrar con distinta variedad para que ustedes puedan llevarse a su casa lo que necesiten comer sano. La idea es que coman sano. Bueno, ese es un datito que me dijo fuera del aire, comida sana. Obviamente que va a venir algo de producción de afuera, porque acá no aparece la papa, como me contaba Raquel, ¿o no? Así es, siempre va a haber lo que acá en Concordia, por ejemplo, no se produce el tema papa, cebolla, sí se produce zanahoria, pero es una temporada nada seguro, más. Está. También es buena la aclaración igual, ¿no? Exactamente. Lo que es la manzana, la pera, el no sé cómo deciste la banana. Sí, la banana hay, pero no es lo que la gente está acostumbrada a consumir, seguro. ¿No es cierto? Va a haber cosas que vengan de afuera, pero la mayoría de las cosas va a ser de acá de la zona. Ahí está. Bueno, esto entonces va a tener un comienzo simbólico el martes y a partir de ahí ya quedan habilitados. Sí. Así es. A partir de ahí empieza el funcionamiento de los horarios que me dijo Natalia. Horario de comercio, vamos a estar de 8 a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Ahí está. Puertas van a estar recomendaciones abiertas para el vecino, que vaya. La recomendación es que las puertas de Mercado Multiplicar, pueblo a pueblo, van a estar abiertas, van a ser... Lindo nombre, lindo nombre, me gusta el nombre. Van a estar abiertas y van a ser muy bien recibidos por las chicas que vamos a estar ahí trabajando, así que los esperamos a todos. Y es más, tenemos en redes para que nos puedan seguir por Instagram, por Facebook. Multiplicar pueblo a pueblo. Mirá vos, ahí encuentran los productos, va a haber fotos, va a haber todo, así que pueden ir por ahí. Este tipo de emprendimiento incentiva a otras chicas, incentiva, ven que genera multiplicar justamente. Sí. Es más, están sumando compañeros que antes no tenían esta meta y ahora tienen la intención de poder hacerlo. Y esto genera como un escenario pasional, ¿no? Terminás apropiándose, siendo parte, ¿no? Totalmente, como es tuyo, lo estás trabajando día a día y te lo apropias totalmente. No, no, ahí trabajamos duro todos y es como nuestra segunda casa. Llegamos ahí y nos sentimos que estamos en nuestra casa. Sí, tal cual. Y si yo te pregunto, una a las dos, ¿no? La proyección, ¿no? Pensando en el futuro, corto plazo o mediano plazo, ¿qué le gustaría que pase con esto? ¿Cómo le gustaría seguir avanzando? Yo te diría que casi doy fe de que va a ser un éxito y que mucha gente los va a acompañar y va a ir. ¿Pero qué le gustaría que pase con esto? Y nos gustaría ampliar, que haya mucho más productores. Bien. Y que podamos se puedan conseguir variedad. También en su momento estábamos pensando en tener un mayorista, en ser mayoristas también de nuestros productos locales. Mirá. Que sería muy bueno para el productor. Así que nuestra meta va hasta eso, hasta que la producción de Concordia se conozca en todo Entre Ríos. Y si es nacional, muchísimo mejor. Mucho más. Y que no haya solo un pueblo, multiplicar pueblo a pueblo Concordia, ¿no es cierto? Concordia misma tenga otros espacios similares. Que Concordia misma tenga otros espacios, que se vaya ampliando. Queremos seguir creciendo. A eso vamos. Y en esto de lo que decía Natalia está bueno, ¿no? Calidad. Sí. ¿No? Viste que la gente busca eso, más allá de que uno quiere alimentarse bien y todo eso, viste que busca calidad la gente. Es un escenario ahí de equilibrio entre lo costoso, lo no costoso y la calidad. Acá tenés medio la combinación de costo-rendimiento bastante importante, ¿o no? Sí, es calidad ahí y está. Frescura. Perfecto. Lo que está buscando la gente. Precio justo, calidad y fresco. Porque yo creo que yo cuando voy, por ejemplo, al mercado me gusta... Soy de mirar las cosas, así que busco siempre lo fresco y lo bueno. Y en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de la calidad, viste que, qué sé yo, abrís un negocio y tenés inspecciones, todo eso, así tienen que mostrar algunas cuestiones que tienen que ver, ponerle con tema higiene, con tema de algún tipo de habilitación. No te digo habilitación porque esto tiene que ver el municipio, pero digo, tienen que cumplir algún cierto requisito. Sí, como todo comercio. Como todo comercio. Yo esto más que nada les pregunto por si hay alguien que quiere sumarse, quiere que tenga en cuenta que tiene que hacer todo en regla. Sí. Esto está todo en regla. ¿Viste eso de manipulación de alimentos? Sí. El carnet de manipulación tiene que estar, por lo menos ser, si no tiene, estar inscripto. Sí o sí, para darnos factura, sí, es todo. Eso está bueno contarlo, eso está bueno porque quedás como blanqueado totalmente, sí, ¿o en no? Eso la municipalidad nos abrió las puertas, hicimos todas las chicas el carnet de manipulación, está bueno nos está ayudando en el tema de la seguridad del local, de la seguridad del negocio, así que en eso tuvimos todo el apoyo del municipio acá de Concordia y lo seguimos teniendo, ¿no es cierto? Me quedé con una pregunta, Natalia. Cuando hablaste de esto de trabajar al por mayor, ¿qué significaría si queremos explicarlo? Y el día de mañana sería abastecer a otros multiplicar que hay en Entre Ríos, porque en realidad hay 7 multiplicar, pero nosotros somos el primero que vamos a funcionar como mercado diario, digamos. Ahí está, claro. Los otros multiplicar están como feria 2 veces a la semana. Claro, entonces, es como un salto de calidad. Claro, entonces sería para nosotros, en nuestro propósito sería que conozcan los productores en todo Entre Ríos y abastecer esos multiplicar. sería una de las metas para el trabajo de nuestros productores. Y hoy cuando hablamos, ¿no? Porque está bueno lo que plantea Natalia, del tema de se va a abrir de lunes a sábado, ¿no? La mercadería, la producción, si empieza a ser un éxito y la gente empieza a ir y todo eso, ¿cómo estamos para abastecer? ¿Estamos bien hoy, Concordia? ¿El mismo lugar ahí va a tener para abastecerte? Pues si no, Natalia va a estar haciendo pan y yo va a estar de las 24 horas. No. Mejor, ¿no? Mejor. ¿No? Pero te digo, ¿cómo estamos en ese escenario? Viste que a ver, tu producto es bueno, que me imagino que es así. Viene un restaurante y dice, che, quiero que me produzcas el pan, que sería buenísimo. Ya estás hablando de producciones más grandes, ¿no? Igual hacemos frente a eso, ¿no? Ni hablar. Totalmente. En ese caso la llevamos a Natalia con el horno de pan al negocio. Dale. Más vale, así tiene que ser. Así tiene que ser. Yo creo que estamos preparados porque atrás de nosotros hay bastante lo que es productor acá de la zona. Somos como 20. Así que estamos preparados para si y llegue. Están así en cadena, están en comunicación, está bueno. Tenemos un grupo que estamos continuamente en comunicación, que qué producto tiene cada productor y así vamos en cadena. Todo alimenticio, esto hay que decirlo. Todo tiene que ver con alimentos. Sí, así es. Perfecto. Sí, me encantó charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Las felicito, la verdad que buenísimo. Les quiero decir al aire que tienen un espacio amigo acá en la radio para comunicar lo que sea, para traernos los panes. Lo vamos a hablar fuera del aire. Cuenten con eso, lo vamos a estar difundiendo, quédense tranquila que esto lo vamos a estar diciendo y nos vamos a dar una vuelta, felicitar y hacer extensivo a partir de ustedes a todas las compañeras que están trabajando en este emprendimiento que va a ser un éxito. Ya agradecerle muchísimo la visita y reitero las felicitaciones, Natalia, la verdad muchísimo. Que buenísimo lo que me contaste, buenísimo Raquel lo que me contaste, porque nos hiciste una descripción de cómo es este mundo que mucha gente por ahí no conoce y que hoy Concordia lo va a tener. A veces yo escucho otras radios y te dicen, no, para buscar precio tenés que ir al Mercado Central. ¿Cómo llego al Mercado Central de Buenos Aires? Bueno, ahora lo voy a tener acá y voy ahí, ¿o no? Así es, así es. Gracias, Raquel, un gustazo. Un gusto para vos. Uh-huh. Quiero más decirlo, avisarle a la gente que lo esperamos el martes 6 para la inauguración y que las puertas del Mercado Multiplicar, pueblo a pueblo, van a estar abiertas para recibirlo. Perfecto, obvio que nosotros lo vamos a seguir diciendo en la radio. Natalia, un gustazo que hayas venido, me encantó tenerte, felicitaciones a vos también, y también hacerlo extensivo a todas las chicas y a todo el equipo que está trabajando. Muchísimas gracias por este espacio, y síganos en nuestras redes, Multiplicar Pueblo a Pueblo, ahí se van a encontrar con todas las ofertas diarias y todas las novedades. Perfecto, qué lindo, ¿eh? Nos vamos a ir a la música.